Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. En un mundo en el que más de 900 millones de personas sufren desnutrición, mientras que en los países desarrollados cada día hay más afectados por regímenes poco equilibrados, la educación nutricional es vital. Es por eso que el 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Este año con el tema Agricultura Familiar, Alimentar al Mundo y Cuidar al Planeta. En este día se pretende erradicar el hambre y la pobreza, pero sobre todo aportar seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, así como la protección al ambiente, especialmente en zonas rurales. Esta celebración fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. ¿Pero qué es la agricultura familiar? Es una forma de clasificar la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola, gestionada y operada por una familia. La agricultura familiar se trata tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. El 22 de diciembre de 2011, la ONU proclamó que 2014 es considerado el Año Internacional de la Agricultura Familiar y tiene como objetivo aumentar la visibilidad de esta y la agricultura a pequeña escala, así como llamar la atención mundial sobre su importancia. Pues bien, la agricultura familiar es mucho más rica que los dos aspectos individuales que se usan comúnmente para describirla, pues la familia es propietaria de la finca y el trabajo es realizado por los miembros de la familia. Es más, la agricultura familiar es una forma de vida. Con motivo de este tema, en el Día Mundial de la Alimentación, se planean diversas estrategias en torno como ceremonias alusivas al tema, mesas redondas, talleres, cursos y diferentes coloquios, así como exposiciones de arte o visitas de campo a proyectos y demostraciones culinarias. No hay que olvidar que la agricultura familiar no se define únicamente por el tamaño de la finca, sino más bien por la forma en que la gente cultiva y vive. Diferentes países organizan con este tema central concursos de redacción y fotografía, de arte, pero también actos culturales como exhibiciones de danza, lecturas de poema y algunos conciertos. En el ámbito deportivo se realizan carreras o marchas ideadas para fomentar la concientización en torno al tema y además recaudar fondos. En diversas ciudades se llevan a cabo este tipo de eventos con el nombre de Carrera contra el Hambre. Así, con estas actividades se pretende sensibilizar a la gente respecto a la situación en la que viven millones de personas en el mundo. Te invito a celebrar este día con diversas reflexiones en torno al tema, pero sobre todo, sobre tus propios hábitos alimenticios. Recordemos que es importante enseñar a nuestros hijos los beneficios de una alimentación equilibrada y correcta en nuestra casa, pues es con el ejemplo que mejor se predica. Alimentarnos de manera equilibrada es la mejor manera de celebrar este Día Mundial de la Alimentación. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.